Así como las aguas, las luchas también confluyen, camino a la gran marcha por el agua. Comunicado de prensa. La Articulación Nacional por el Agua, la Tierra y la Vida convoca una marcha por el agua que se realizará el próximo 22 de marzo. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Entendemos que es un momento clave para seguir defendiendo el derecho humano al agua y la gestión pública o comunitaria de este elemento vital, consagrado como derecho humano fundamental. Sabemos que la crisis hídrica que atravesamos no es un hecho aislado, sino el resultado de un modelo extractivista que pone el lucro por encima de la vida. Frente a esto, es urgente profundizar la organización y la movilización popular. Nos concentramos a las 17 horas en el Obelisco y marchamos por Boulevard Artigas, en un recorrido de unidad y resistencia, hasta llegar al Parque Rodó, donde se llevará adelante un gran festival con actividades artísticas y difusión. En defensa de la voluntad popular, reflejada en el artículo 47 y 188 de nuestra Constitución, y en contra de todas las formas de privatización, reafirmamos que el avance del agronegocio y el extractivismo sigue agotando el agua y la tierra, destruyendo la vida y desequilibrando nuestros ecosistemas. La defensa del agua es una causa de todas y todos, y solo juntas podremos garantizar el acceso al agua en calidad para las generaciones que vienen. Ateintenhue, somos agua, los gobiernos la entregan y los pueblos la defienden. Articulación Nacional por el Agua, la Tierra y la Vida. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. 22 de marzo, entonces, en el marco del Día Mundial del Agua, por lo que mayormente ya sabemos quienes escuchan este programa y quienes no son habituales a estos temas. Es uno de los temas que ha sido centrales, el tema del agua, vinculado con los múltiples proyectos que están impactando este elemento vital. En nuestro territorio, en nuestra América y en el mundo. Así que 22 de marzo, entonces, a las 5 de la tarde, vamos a estar encontrándonos en el Obelisco para marchar hacia el Parque Rodó, donde cierran con espectáculos artísticos y una oratoria también. En diferentes localidades, en diferentes lugares, se van a estar llevando actividades también, y particularmente en la previa a esta marcha del 22 en Montevideo, hay distintos grupos que vienen preparando cositas, sorpresas, canciones, performance, cartelería, disfraces, cabezudos, etc. Entre ellos, y debemos citar y saludar a la gente de Bilú Atit, aquí en la costa de Canelones, en Remanso de Neptunia, que entre otras cosas presentan una canción que va a estar acompañando parte de esta marcha. Colaboramos dentro de lo que pudimos con la grabación y esa producción media rápida, media elemental, bastante casera, de lo que es la canción Fluir, que la vamos a compartir con ustedes. Así que un saludo también a Marce, a Betina y a quienes acompañan, a Eduardo, que también acompañó esta grabación, y esperamos que les guste y que pueda servirnos para impulso de esta actividad que va a estar sucediendo, como les decía, este próximo fin de semana en la ciudad de Montevideo. Así que los dejo con Fluir. Del manantial, de vos y de mí, el agua va a fluir. y la tenemos que cuidar, porque la quieren vender y eso no va a ser. La vamos a defender, no difundes aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. La vamos a defender, no difundes aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. Del manantial de vos y de mí, el agua va a fluir desde el manantial de vos y de mí, el agua va. Los ríos, los arroyos, las lagunas y cañadas van al mar y la tenemos que cuidar. Que la quieren vender y eso no va a ser. La vamos a defender, todo y juntes aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. La vamos a defender.